Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Durante varios años, los laboratorios de análisis Kaspersky han estado monitorizando a más de 60 responsables de ciberataques en todo el mundo. El equipo ha registrado prácticamente de todo y ha observado ataques cada vez más complejos a medida que más países se han ido involucrando en la guerra cibernética y que han ido usando herramientas más avanzadas. Los expertos de Kaspersky afirman haberse encontrado con un grupo de hackers que supera todo lo conocido en términos de complejidad y sofisticación hasta la fecha. Me refiero a sofisticación técnica. Y que ha estado activo durante casi dos décadas. Se trataría de los ya famosos The Equation Group. Según los investigadores del laboratorio Kaspersky, o los laboratorios de Kaspersky, el grupo es único en casi todos los aspectos de sus actividades. Utilizan herramientas que son muy complicadas y costosas de desarrollar para infectar a las víctimas, recuperar datos y ocultar la actividad de una manera extraordinariamente profesional y utilizar el espionaje clásico. Es decir, ya no me refiero al espionaje en el ciberespacio, sino en el mundo físico. Usan técnicas de ingeniería social para entregar de manera presencial a sus víctimas dispositivos físicos infectados. Estamos hablando de profesionales formados en los mejores ejércitos del mundo y en sus servicios de inteligencia. Para infectar a sus presas, el grupo utiliza un poderoso arsenal de troyanos que, según Kaspersky, incluyen los siguientes malwares: Equation Laser, Equation Drag, Double Fantasy, Triple Fantasy, Funny, Greyfish y otros muchos. Los expertos han podido recuperar dos módulos que permiten la reprogramación del firmware de los discos duros de ciertas marcas, claro. Esta es quizá la herramienta más poderosa del arsenal del grupo Equation y el primer malware conocido capaz de infectar los discos duros de esta manera. Al reprogramar el firmware del disco duro, es decir, reescribir el sistema operativo del disco duro, para entendernos, el grupo logra dos propósitos. Un nivel extremo de persistencia que ayuda a sobrevivir al formateo del disco y la reinstalación del sistema del firmware. Si el malware entra en el firmware, está disponible para resucitar para siempre y puede evitar la eliminación de un determinado sector del disco o sustituirlo por uno malicioso durante el arranque del sistema. Y otra cosa muy peligrosa es que una vez que el disco duro se infecta, es imposible escanear su firmware. En pocas palabras, para la mayoría de los discos duros hay funciones para escribir en el área del firmware del disco duro, del hardware, pero no hay funciones para leerlo. Significa que no se pueden detectar esos discos duros, los discos duros que han sido infectados por este malware. Este malware es completamente invisible. La creación de un sector escondido en el arranque y capaz de quedarse persistentemente aún con el formateo del disco es utilizada para guardar información extraída durante los ataques que se puede recuperar más tarde. Esta aplicación de espionaje estaría supuestamente relacionada con Stuxnet, el worm que fue utilizado para atacar las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán. Este tipo de modificaciones del firmware original se viene llevando a cabo desde el año 2001 aproximadamente. El gusano Fanny, el worm Fanny, tiene como objetivo principal mapear redes, o en otras palabras, comprender la topología de una red a la que no se puede acceder y ejecutar comandos en esos sistemas aislados. En particular, se utilizó una memoria USB infectada con un área de almacenamiento oculta para recopilar información básica del sistema de una computadora no conectada a Internet y enviarla al grupo. El grupo, The Equation Group, utilizaron métodos para infectar no solo a través de la web, sino también de forma física, a la antigua usanza. En una conferencia científica en Houston, interceptaron los CD-ROMs que los participantes recibieron como material del encuentro y al llegar a sus casas a instalar los CDs en sus computadoras personales, ejecutaron involuntariamente, claro está, el malware Double Fantasy. A día de hoy se desconoce el método exacto por el cual estos CDs fueron interceptados. Este grupo ha trabajado con Stuxnet, con Flame o módulos de Flame, entre otros, compartiendo exploits y malware. Es decir, compartiendo tecnología tanto de Stuxnet como de Flame. Por ejemplo, en 2008 Fani utilizó dos días cero que fueron aprovechados por Stuxnet en junio de 2009 y marzo de 2010. Uno de estos días cero que explotó el Stuxnet era en realidad un módulo Flame que explota la misma vulnerabilidad y que se tomó directamente de Flame y fue integrado en Stuxnet. Es decir, virguerías. Aclararé que Fani se refiere al malware, Stuxnet se refiere al worm y que Flame es otro worm con diversos módulos, que quizá el más famoso sea el ADLL MSSECMGR.OCX, que es el responsable de la conexión de los servidores CNC o C2, es decir, los servidores de mando y control. El grupo Equation utiliza una amplia infraestructura de CNC que incluye más de 300 dominios y más de 100 servidores. Los servidores están alojados en varios países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Costa Rica, Malasia, Colombia y República Checa. Los laboratorios Kaspersky son responsables del shutdown de un par de docenas de los 300 servidores CNC. Desde 2001, el grupo Equation ha estado ocupado infectando a miles o quizá incluso a decenas de miles de víctimas en más de 30 países en todo el mundo, ya sea instituciones gubernamentales y diplomáticas, telecomunicaciones, agencias aeroespaciales, energía, investigación nuclear, petróleo y gas, agencias militares, nanotecnología, activistas de varios tipos, academias islámicas, medios de comunicación, transportes, instituciones financieras y empresas que desarrollan tecnología de cifrado. Los laboratorios Kaspersky observaron 7 exploits utilizados por el grupo Equation en su malware. Al menos 4 de estos se utilizaron como días cero. Además de esto, se observó el uso de exploits desconocidos, posiblemente de día cero, contra Firefox 17, contra el navegador Firefox en su versión 17 cuando se utiliza combinado con Tor. Durante la etapa de infección, el grupo tiene la capacidad de utilizar 10 exploits en cadena. Sin embargo, los expertos de Kaspersky observaron que no se utilizan más de 3. Si el primero no tiene éxito, lo intentan con otro y luego con el tercero. Si los 3 exploits fallan, no intentan el sistema, no infectan el sistema, quiero decir. Los productos de Kaspersky Lab detectaron varios intentos de atacar a sus usuarios. Muchos de estos ataques no tuvieron éxito debido a la tecnología de prevención automática de exploits que detecta y bloquea genéricamente la explotación de vulnerabilidades desconocidas. El gusano Fani, probablemente compilado en julio de 2008, fue detectado por primera vez, incluido en la lista negra por estos sistemas automáticos en diciembre de 2008. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com.